enamorado. Parece que otra vez estoy ilusionado. La vida ahora me sonríe, todo me parece hermoso. Y pensar que ayer estuve llorando, las cantinas son testigos de mi tristeza. Y pensar que ayer estuve llorando por un amor equivocado, amor. Equivocado, amor, esclavizaste mi corazón. Equivocado, amor, esclavizaste mi corazón. Equivocado amor, esclavizaste mi corazón.